nosotros lo que marca la diferencia en esta feria con muchas otras es que viene gente de todos lados del país, ¿sí? Nosotros no lo tomamos como una amenaza a nuestra fuente de trabajo, porque justamente son los que marcan la diferencia y hacen que siempre siga viniendo mucha más gente y que la feria Villa de las Rosas se nombre de todos lados. Los compañeros y compañeras que vienen de visita están pagando 200 pesos por cada vez que vienen a la feria. Un valor que es altísimo teniendo en cuenta los precios que manejan los artesanos sus productos, y a eso le sumamos que el compañero o la compañera que durante todo un día de trabajo tiene que viáticos de viaje, alimento, nosotros estamos de la mañana hasta la tarde, al desayuno, hasta el almuerzo. Entonces, hace un número que sea imposible de pagar para los compañeros que vienen de viaje, y esto está dando como resultado que ya muchos compañeros y compañeras que venían están dejando de venir. Estamos dando feria de los alrededores. Por ejemplo, en la feria de San Javier, los compañeros que vienen de visita pagan 40 pesos. E inclusive, cuando viene un compañero o una compañera que no tiene dinero, se le permite trabajar igual, porque consideramos que el factor solidario no puede faltar jamás, y cuando nosotros vemos a una persona que está teniendo problemas, en este caso económico, que no tiene plata y que necesita trabajar, nosotros en vez de expulsarlo y de excluirlo, lo que queremos es darle una mano. En ese punto lo que nosotros queremos es que se ponga en la tarifaria que los visitantes paguen el mismo arancel que pagamos nosotros los permanentes, de 100 pesos, que puedan feriar. Sucede lo siguiente: hay compañeros que vienen y que trabajan un día porque están de viaje y siguen. Nosotros lo que decimos es que paguen los 100 pesos, trabajen un día o trabajen los 4 días que tiene el mes, o en el caso de la temporada, que se suman los jueves y los sábados. Hay una realidad: muchas veces se planteó el tema de un temor a que vengan miles de visitantes, y hay algo que está establecido ya en la municipalidad, que es el espacio físico. Nosotros se determinó, si bien el Ejecutivo planteó de que el cupo de la plaza era de 450 puestos, nosotros en este momento todavía no llegamos a esa cantidad de puestos y sabemos cuáles son los lugares que quedan libres, que no son muchos más. Entonces, los visitantes que puedan venir siempre van a estar sujetos a la disponibilidad de espacio que tengamos en la plaza. Tampoco podemos admirarlos uno arriba del otro ni generar en la plaza un lugar donde uno no pueda caminar y la gente no pueda relajar o disfrutar de los diferentes puestos. Por lo cual, no vemos como una amenaza tampoco el tema de un aluvión de visitantes, ¿sí? Nosotros, por lo que estuvimos viendo, la municipalidad ahora había dicho que quedaban dos pasillos, un pasillo y medio en realidad, libre para que se ocupen con los visitantes, y la verdad que, bueno, no llega a ser ni un 5% de lo que es el resto de la plaza. Básicamente esos son los puntos que teníamos para decir, y con respecto al tema de la ordenanza tarifaria, fueron surgiendo comentarios que nosotros no le dimos mucha trascendencia, pero sí nos pusieron alerta, y era la preocupación que existía por el hecho de que elevaran a más del 25% el aumento de los aranceles. Eso nos hizo preocupación a todos, porque nosotros consideramos, hace una semana atrás, si no me equivoco, estuvieron reunidos el intendente interino con el presidente de Turismo Córdoba. Esa reunión se dio en el marco de poder fomentar el turismo en Villa de las Rosas durante todo el año, no solo en la temporada de verano. Nosotros desde la feria somos los que estamos en pleno invierno, cuando la gente no puede venir a disfrutar del agua, viene a las Rosas a disfrutar de la feria. Nosotros consideramos que dentro de la belleza del lugar, todo lo que acompaña, porque el pueblo es hermoso, somos actores indispensables para el movimiento y el flujo del turismo durante el fin de la temporada de verano. Por lo cual, si bien entendemos que los aumentos se carecen todos, sabemos que la plaza tiene mantenimiento, sabemos que los empleados tienen que cobrar un sueldo, que trabajan en la sella para levantar la nieve que queda, porque eso lo sabemos, consideramos también que al ser nosotros parte de ese proyecto de fomento para que venga el turismo, tendríamos que tener. Hay muchos que vivimos en La Rosa, como les dije el otro día, hay más del 70% de la feria reside en el Ejido Municipal de Villa de La Rosa. Nosotros ya, por ejemplo, abonamos en nuestros impuestos un montón de cosas. teníamos siempre la posibilidad de que el aumento siempre sea muy contemplativo, teniendo en cuenta que nosotros somos los que estamos en pleno invierno ahí bancándola siempre, porque ustedes pueden pasar en cualquier fecha del año y nosotros estamos ahí. Bueno, básicamente era eso, porque nosotros, como les comentamos, venimos con un trabajo organizativo que lo que planteó en su momento era acabar con los problemas que se venían sucediendo, enfrentamientos en la plaza que había entre autoridades municipales y compañeros o compañeras que venían. En ese camino lo que hicimos fue mirar la ordenanza de la feria actual, la que está vigente desde el año 2011, y considerar que el paso del tiempo la dejó totalmente nula y atrasada y no contempla un montón de situaciones. Nosotros creamos un proyecto tomando desde varias ordenanzas de feriantes de todo el país. Armamos uno que a nuestro considerar y el de la asamblea es superador porque contempla un montón de puntos que ahora no están contemplados. En ningún momento se discute la autoridad de la municipalidad con respecto a su responsabilidad con el área pública y con el poder de policía. Lo que sí se plantea es un trabajo mixto, que es el que se vino dando en una especie de piloto en este último tiempo, es que cuando existe algún inconveniente en la plaza, no se dirima en el ámbito de la feria, sino que las autoridades municipales buscan a alguno de los delegados, a alguno de los que integramos la comisión, lo conversamos tranquilos, a un costado, y después somos nosotros los que intercedemos con los compañeros. Nosotros en este tiempo venimos haciendo muchísimos cambios. Nosotros hemos pedido a compañeros que no contaban con los requisitos para tener el permiso para trabajar en la feria, le hemos pedido que por favor regularicen su situación, y si los compañeros no regularizaban su situación, no les podíamos permitir desde la organización de la feria que trabajara, porque es para todos por igual. Sinceramente nosotros no tuvimos respuesta, más allá de parte del municipio, se suspendieron 6 reuniones a lo largo de todas, suspendidas por el municipio. En esas reuniones siempre lo que se buscaba era avanzar sobre el tema del proyecto de ordenanza de la feria y llegar más preparados y trabajar de manera conjunta para la tarifaria. Queríamos que en este momento, en el momento de la audiencia pública, hubiese sido más lindo que nos juntáramos a celebrar un nuevo documento y no que recién ahora estemos dialogando para ver qué es lo que le pasa a la gente de la feria. Por eso insistimos en su momento que queríamos participar con una mesa de diálogo para establecer y llevarle, antes de que se armara la tarifaria, todas estas cosas que nosotros comentamos ahora. Es un trabajo de verdad de hace muchos meses. Nosotros hace aproximadamente 7 meses, en la intención, o por lo menos fue lo que nos dijo Débora en su momento, él quería levantar la feria porque la feria se había convertido en un lugar de conflicto. ¿Sí? Y nosotros considerábamos que por acción o por omisión éramos responsables, porque la feria fue creciendo y no había una organización desde el núcleo que nos permita a todos trabajar de una manera ordenada. Tenemos un reglamento interno, el reglamento interno ese se cumple a rajatabla porque está votado por la totalidad de los compañeros, y lo que tiene la asamblea es que, a pesar de que yo mismo he votado muchas veces en contra de algunas de las cosas que hoy estoy exigiendo, nosotros aceptamos la palabra del resto de los compañeros porque entendemos de que todos buscamos la mejora para la feria constantemente. O sea que, en simples palabras, lo que nosotros les estamos pidiendo es que nos ayuden a proteger a la feria, porque es una fuente, además de ser parte del atractivo turístico y por ser tan conocida, es la fuente de trabajo fuera de temporada de 200 familias, y a esta altura ya somos casi 300 familias que estamos viviendo de eso. Como les dije, muchos vivimos en el estilo municipal, dejamos nuestro dinero en los impuestos, en Domi, en la ferretería del Mago, en el Super. Necesitamos que nos den una mano. Hasta ahora no la conseguimos realmente desde el lado del municipio. Lo único que conseguimos desde el lado del municipio fue el cese de las agresiones que siempre habían existido. Los compañeros de la feria, hubo muchos compañeros a los que se les tuvo que pedir que por favor cambiaran sus modos de hablar. Hay compañeros que inclusive se ponen muy nerviosos, entonces prefieren directamente delegarlo a los delegados, cualquier situación que suceda. Creemos que el esfuerzo que venimos haciendo nosotros es bastante grande. la organización de la feria es totalmente voluntaria. Nosotros entregamos tiempo de nuestras vidas y de nuestro trabajo y de nuestra familia para estar bien acá y para quedarnos cada sábado, cada último sábado del mes en las asambleas. Yo no sé si no me olvidé de nada o algún compañero cree que... El tema de la ampliación de la calle. Bueno, en realidad, bueno, lo que dice el compañero, igual para no dejarlo fuera, está dentro de todo lo que nosotros planteamos en el marco de la ordenanza, el proyecto de ordenanza que tenemos. Como lo que planteó el compañero, que es lo que hablábamos el otro día, de extender a un patio de comida en la calle que está cerrada ahora para las estaciones, claro, los molles. Bueno, justamente todo esto es para promover. Nosotros tenemos el problema de que nos encontramos con mucha gente del pueblo no va a la feria, porque justamente argumenta esto, pasa que no puedes ir, vos entras en lugar para sentarte a comer, y además la gente que viene te sucede lo mismo, ¿sí? Así como también nos preocupa el hecho de que nunca podemos saber en qué se destina el dinero de que se recauda de la feria. Nosotros sabemos que hay gastos que hay que afrontar y eso no se discute, pero nos gustaría poder saber en qué se dedica, porque los compañeros gastronómicos tienen un consumo de luz, como eso se sabe, pues son tal vez los únicos que utilizan la luz para el tema de la cocina, pero no gastan la cantidad de luz que se está intentando cobrar o de la que se justifica para el tema de la electricidad. Si fuera, tenemos un tema, el arancel es un pago por los servicios que se prestan, ¿verdad?, de parte del municipio. No todos los compañeros gastronómicos utilizan luz, no los artesanos, en un 99% no utilizan luz. Entonces lo que nosotros queremos saber es, bueno, perfecto, se cubren ciertos gastos que existen, el resto del dinero, ¿a dónde va? ¿Se puede utilizar para mejoras de la feria? ¿Podemos hacer crecer el turismo desde el empleo de adentro de la feria? ¿Podemos extender el ámbito de la feria a calles aledañas para incluir más cantidad de gente del pueblo? Hay muchísima gente del pueblo que en este último tiempo empezó a trabajar en la feria. Y yo hace poco que estoy acá, pero siempre hablando con gente de que vive acá de siempre, me decía, inclusive con una compañera que ahora está trabajando con gastronomía, que es de acá, como que nunca le había gustado el hecho del ámbito de ir a trabajar en el ámbito de la feria. Pero la necesidad económica la llevó ahora a buscar trabajo, y en el único lugar donde puedo conseguir trabajo de manera rápida fue en la feria. Entonces, queremos ver cuál es la posibilidad que nosotros tenemos para, de manera conjunta con lo que es el equipo de trabajo que gobierna Las Rosas, acrecentar todo esto, eliminar todo lo que sea una imposición para el crecimiento de la feria y todo lo que reste para la feria. Nosotros, desde el momento cero, entregamos un escrito con la firma de todos los integrantes de la feria, donde ellos avalaban que la organización de la feria nos representaba. Y la organización de la feria, desde el momento uno, dijo que nosotros estamos a entera disposición para dialogar de lo que puede, de cualquier tipo de proyecto que nos pueda ayudar a mejorar la feria y a mejorar el pueblo. La mayoría vivimos acá en el pueblo, muchos de los que estamos acá vivimos en el pueblo, cuadras más, cuadras menos, y siempre estamos acá. El pueblo nos acogió, la mayoría somos de afuera. Nosotros encontramos acá no solo un lugar para vivir, sino también nos dieron una plaza para trabajar. Nosotros nos sentimos en deuda con un pueblo que no disfruta del ámbito de la feria. Nosotros quisiéramos hacer eventos, festivales donde vengan bandas del pueblo, bandas de los alrededores, que podamos incluirlos, porque nuevamente te digo, para nosotros es fundamental que la gente del pueblo pueda venir y disfrutar de la feria, porque es su plaza y ellos nos dieron su plaza para que nosotros tengamos una cuenta de ellos. Bueno, nada más. Bueno, creo que todo lo que dijiste, Cristian, todavía lo hemos hablado y con muchas cosas estamos de acuerdo. Me parece que hoy las acciones para el padre, por supuesto, sí. Y esta reunión corresponde hacerla con la que corresponda. Información que veo que se intentaba contar con ustedes. Sí. Nosotros vamos a avalar lo que de esa reunión salga. Son ellos los que van a terminar, entre ellos y ustedes, los que van a terminar de formar esa ordenanza que hay que modificar, ¿verdad? Perfecto. Todo lo que ha dicho Presidenta, está bien, lo hemos escuchado con respeto, por el solo hecho de respeto. Estamos con una califaria y por supuesto. La pregunta se dice, ¿trajeron la nota que yo pedí? Así es. Gracias. esos son los porcentajes establecidos para la artesanía. ¿Eso lo escribiste vos? No. ¿Vos lo escribiste? Lo único que le voy a pedir es que puse un marcial y lo en la reunión, así le dan forma de una vez, porque sí, en realidad, no nos sirve a nosotros que ustedes vengan a escucharnos, saber que de muchas cosas tienen razón, como quizá otras convengamos, pero para nosotros no, pero si no le dan forma de un lado para que nosotros volquemos y sea concreto, me parece que estamos perdiendo el tiempo, vamos a volar. Pido la palabra, señor presidente. Bueno, en primer lugar, para los que no me conocen, yo soy Marcos Dulivo, represento el bloque La Minoría. Bueno, por otro lado, les agradezco la presencia porque me parece muy bueno que desde el tiempo que estoy en el Consejo Deliberante, la primera vez que una audiencia pública participa en un montón de vecinos. Y que los invito también a que durante el año sigan participando por el Consejo Deliberante, el ámbito donde el pueblo es representado ante las autoridades. Y bueno, y te escuchaba atentamente, Cristian, y bueno, ese proyecto que ustedes tienen de ordenanza con respecto a la regulación de la actividad de la feria, que lo traigan acá para que lo debatamos con los concejales del oficialismo también, para el próximo año, porque lamentablemente las sesiones ordinarias han terminado, estamos en sesiones extraordinarias, particularmente hoy estamos en un proceso de 15 días hábiles donde vamos a tratar el presupuesto 2018 y la tarifa de 2018, que dicho sea de paso también, todas las dudas que tengan y preguntas, que aprovechen este tiempo que tenemos ahora para sacarlas. Acá yo y los otros concejales tenemos los números, el que quiera preguntar cada una de las actividades, con mucho gusto las vamos a responder. Bueno, también te escuchaba muy atentamente y sí, nosotros de la oposición también nos hemos interrogado a dónde van los recursos que salen de la feria. Particularmente, hace unos meses hicimos un pedido de informe al Ejecutivo, el cual el Ejecutivo vino con todo el cuerpo de la mesa que dirige la municipalidad y nos dio respuesta, porque nosotros le preguntamos, bueno, tenemos un montón de puestos que elaboran comida. ¿Cuál es el servicio que le damos a los turistas, por ejemplo, si no tenemos un buen lugar donde lavarse las manos, una batería de sanitario? Entonces el intendente nos dijo que está en proyecto la creación de la nueva terminal, donde se va a hacer una batería de baño, donde se pueden brindar estos servicios. También ese proyecto estaría muy bueno anexarlo del patio de comida, que es esencial para las condiciones, digamos, que hay, que tengan donde sentarse para poder comer con respecto a la calle, dice que los moldes, ¿no? La calle, sí, bueno. Bueno, que eso me parece que es fundamental para ir acogiéndolo. Y conquistar todo el espectáculo ahí, pero no. Claro. Y también ustedes tienen que tener en cuenta que el Consejo Deliberante, aparte de tener presente el criterio del feriante, tiene que tener presente el criterio de la igualdad en la ley comercial con los otros comercios del pueblo, ¿sí? Que es algo que hay que prestarlo a debate. No es que lo estamos ocultando ni nada. Yo les doy un simple ejemplo. Por ejemplo, acá está el señor Rulo Avedo, que tiene una carnicería y la tarifaria nueva implica un impuesto de 13.500 pesos, ¿sí? Para que ustedes se den una idea, por ejemplo, tomo algún ítem, los artesanos locales, por mes y por adelantado, están pagando ahora 150 pesos por la nueva tarifaria. Está bien, trabajan el 20% de lo que trabaja un comercio durante todo el mes, ¿no es cierto? Pero tengan en cuenta ustedes también cuál es la balanza en la cantidad de criterios que nosotros tenemos que evaluar. Lo mismo pasó con la instalación del supermercado chino. El cuerpo ejecutivo mandó una ordenanza donde hay que tener ciertos años de residencia para ejercer esa actividad, aparte de un impuesto extramunicipal que implica una cuadra de adoquinamiento por año. O sea, para cuidar lo que es el comercio interno, que todos esos recursos no salgan de nuestro pueblo y no regresen. O sea, para que ustedes también evalúen la complejidad del tema. No es un tema fácil y tenemos que tener en cuenta todas esas nosotros. Bueno, eso por un lado. Y principalmente, no es que la tarifaria se va a aprobar ahora. Hay 15 días hábiles donde está integrada la primera lectura, que fue la semana pasada, la audiencia de hoy, que es para escucharnos a ustedes, que se saquen todas las dudas, y después, ¿cuándo es la segunda lectura? El 22, que va a ser, bueno, la segunda lectura, donde se va a considerar el 21. Tengan en cuenta ustedes también que el proyecto de presupuesto y de tarifaria viene del cuerpo ejecutivo, ¿sí? Nosotros, o sea, hacemos una revisación, una evaluación, y se pueden tomar en cuenta los criterios para la aprobación. No contamos con un presupuesto participativo donde quieren averiguar un poco en internet lo que es un presupuesto participativo, que también puede ser un proyecto para el año que viene. Pero bueno, son todas cuestiones que se prestan al debate. Este municipio no es un municipio cerrado. Yo, por ejemplo, todas las cuestiones que he criticado y he pedido informes siempre han sido respondidas. Las veces que me he presentado para dialogar, siempre han estado las puertas abiertas. Quizás ese ejercicio lo podamos poner en práctica a partir del año que viene, utilizando estas instancias públicas, y bueno, para que lleguemos a un buen puerto, donde los feriantes estén cómodos, donde los comerciantes también se sientan respetados en la igualdad comercial, y cuidarlo a la feria, porque yo les digo, realmente es un punto turístico provincial que ha sido reflejado en todos los medios de comunicación, tanto provinciales como nacionales, y se ve beneficiado todo el pueblo. Los cabañeros también están contentos porque a la feria vienen turistas que vienen y se alojan en la cabaña únicamente por la feria. Aparte, para agregarle contenido cultural y cosas para hacer, porque realmente el problema que tenemos en el pueblo del interior es que no hay una diversidad de actividades, no es como las grandes ciudades donde tenés teatro o en Carlos Paz. Entonces, cuidar la feria porque es un recurso más turístico durante todo el año, sobre todo también para matar la estacionalidad durante el invierno. Así que bueno, yo por mi parte lo escuchamos. ¿Cuál sería la tarifa para los gastronómicos propuesta? Bueno, hay varios puntos. El punto este, que es el que puntualmente regula la feria, yo acá traje la del año pasado y la de este año. A ver, puestos elaboradores de comida y bebidas, ¿esa es tu pregunta? Sí, puestos de comida y bebidas locales, por mes y por adelantado, la tarifa del 2018 es de 500 pesos. A diferencia de la del año pasado, tiene una disminución del 10%. Después tenemos por día y por adelantado 800 pesos. Tiene un incremento del 45,5%. Después, el puesto de comida y bebida, titular de otras jurisdicciones, por mes y por adelantado, 1.500 pesos. A diferencia de la tarifaria del año pasado, tiene una reducción del 33%. Y después, por día y por adelantado, 3.000 pesos. Tiene un incremento del 200%. ¿Sí? ¿Está claro? Después, productores locales. Los productores locales, por mes y por adelantado, 250 pesos. Tiene un incremento del 20%. Por día y por adelantado, 440 pesos. Tiene un incremento del 25%. Productores de otras jurisdicciones, por mes y por adelantado, 1.250 pesos. Tiene un incremento del 25%. Después, por día y por adelantado, 2.500 pesos. Tiene un incremento del 25%. Después, los artesanos locales, por mes y por adelantado, 150 pesos. El año pasado era de 100 pesos y tiene un incremento del 50%. Por día y por adelantado, 250 pesos. Un incremento del 25%. Artesanos de otras jurisdicciones, por mes y por adelantado, 440 pesos. En un incremento del 20%. Y por día y por adelantado, 625 pesos. Tiene un incremento del 20%. El año pasado el incremento en casi todos los impuestos fue más del 30%. Este año, como ustedes verán, ronda entre el 20% y el 25%. El 50%. Y sí, en algunos puntos el 50%. Y hay una estipulación inflacionaria de alrededor del 24% para el año que viene. Perdón, sí. De lo que leíste, dos preguntas. Sí. Una, la modificación en el caso de los elaboradores de comida por mes y por adelantado, ¿hablaste de una disminución? Y a mí los números me dan un incremento. Lo que ha pasado también es que ha habido una discriminación distinta de ítems. Ajá. Por ejemplo, el año pasado la tarifaria decía puestos de comidas locales, choripanes, pancho, por mes por adelantado 300 pesos. Ajá. Por día y por adelantado 550 pesos. Y este año puestos de comidas locales, por mes por adelantado 500 pesos. Entonces tenemos un incremento del 40%, de 300 a 500. El año pasado era 550 pesos y este año es 500. No, pero la realidad está bien, pero por mes y por adelantado, la realidad es que lo que se ha cobrado durante la totalidad del 2017 es 300. Si de 300 pasamos a 500, ahí no hay un... No. A ver. O yo no estoy entendiendo algo. Ha sido distinta la discriminación. El año pasado, mira, teníamos, para que te dé una idea, puestos de comidas locales, puestos de comidas titulares de otras jurisdicciones, puestos de dulce, comidas dulces, ensaladas, y cada uno de esos ítems tenía un distinto criterio. Bueno, por eso yo... El resumen era 550 pesos. Yo les por 10 por adelantado. Está bien, más sí, allá de lo que... La feria del día a día es que la municipalidad cobra 300 pesos y la cobra 500. Por eso, más allá de lo que diga la norma, la realidad en el 2017 fue que se cobraban 300. De 300 a 500 tenemos un incremento muy importante de más del 50%. De casi el 80, si no estoy sacando mal la cuenta. Y la otra pregunta es consultar todo el detalle que has hecho, da incrementos o quizás sí, diferentes en casi todos los rubros. Es el criterio que está en cuerpo ejecutivo. Sí. Nosotros lo estamos evaluando. Está bien, pero la audiencia pública con ustedes, yo se lo tengo que preguntar a ustedes. No está el cuerpo ejecutivo acá para preguntárselo. Si el servicio que se presta es el mismo, entiendo que no ha variado el servicio del año pasado a lo que se propone para el año que viene, y la inflación es la misma para el mismo servicio, la inflación es la misma, ¿por qué las variaciones son tan disímiles? En un caso de incremento del 20%, en otra de quita de leíste un 10, un 20%, en otra de incremento de un 50 o un 80%. Sí. ¿Por qué es el criterio del Ejecutivo? Porque lo van a tener que votar ustedes. Un poco lo discutimos en la primera lectura. El criterio siempre ha sido cuidar tanto los artesanos como los productores y elaboradores locales. Que ahí están las diferencias en los porcentajes. Sí, ahí en realidad lo que leíste, hay el aumento, uno de los aumentos más importantes en la norma está en los artesanos, así sí, que no me siento muy cuidado, pero al margen de eso, yo no sé cuál es el criterio del cuerpo ejecutivo, pero sí queremos saber cuáles son los criterios de ustedes al momento de evaluarlo y de votarlo, y yo pregunto cómo se evalúa una norma con modificaciones tan diversas en un país que ha tenido más o menos la misma inflación para los mismos servicios. Sí, yo te puedo dar mi posición del bloque nuestro de la oposición. Mi criterio es que siempre las tarifarias, por lo menos el criterio que hemos seguido desde que empezamos a ocupar la banca, ha sido que el incremento de los impuestos no supere la estimación inflacionaria del año que viene. Uh-huh. ¿Por qué lo digo? Porque el criterio también que uno ve en la municipalidad es la comparación con los municipios locales. tenés municipios, si te comparás con otros municipios locales, no tenés serios problemas con el servicio de agua, serios problemas con el pago de los salarios de los empleados, ni qué hablar de la cantidad de cuadra y adoquinamiento. Bueno, si cada uno hace una comparación del municipio local con los municipios locales, la diferencia es misma. El único municipio detrás de la sierra que tiene un plazo fijo de más de 8 millones de pesos. El único municipio casi ahí equitativo con el municipio de Villa Dolores, que para el año que viene se estima un presupuesto de más de 164 millones de pesos. Marco, ¿sí? Marco, justo en el caso de la feria. Termino de contestar la pregunta y sí. Entonces, el criterio, por lo menos desde nuestra banca, siempre ha sido acompañar si la estimación inflacionaria del año que viene es acorde con el incremento de los impuestos. No acompañar si los impuestos tienen una pauta de crecimiento superior a la tasa inflacionaria del año que viene. Corregime si me equivoco. Por otro lado, el criterio que te entiendo, que es muy buena la pregunta y que podríamos hacer un pedido de informe detallado de cuáles son los gastos que tiene el municipio con respecto a la contraprestación de servicios, y también hay que tener en cuenta el criterio con el cuidado de los otros comercios del pueblo, lo que tiene que ver en la igualdad en la actividad comercial. Como te decía recién, una carnicería paga 13.500 pesos, una despensa común cerca de 5.000 pesos. Entonces, bueno, ver también eso, tener en cuenta todas esas cosas. No sé si respondí tu pregunta, pero más o menos. Sí, si no me equivoco, de tu respuesta derivo que tu bloque no acompañaría ese ítem, porque los aumentos son muy diferentes del... Claro, vamos a acompañar en el caso de los que estén por debajo del 24% lo acompañarían, en el resto no. Estoy yendo cierto. Y creo que hablo por el resto de mis compañeros si digo que acompañamos si hubiera un pedido de informes que nos explique de dónde se derivan esos números, algo a lo cual nunca tuvimos acceso y no sabemos cuál es la contraprestación exactamente que se nos está cobrando y cuál es el costo de eso, con lo cual se nos hace mucho más difícil discutirla, acompañarla o cuestionarla, pero al desconocerla no podemos ni acompañarla. Incluso, Marco, yo quería aclarar que es algo que me dijo Cristian. Con respecto a lo que usted citó, Marcos, los otros municipios no solamente que ofrecen un predio en algunos casos gratuitamente, sino que ofrecen puestos en infraestructura y no cobran tasas, Marcos. Con respecto a la entidad del servicio comerciante presente acá, cuando nosotros decimos que atraemos gente que viene por la feria, ellos se ven beneficiados. Es muy simple esto, recorra los comercios y vea los días que nosotros estamos en la feria, estamos en la plaza, digamos, cómo se incrementa. Un criterio a tener en cuenta la equidad y un ejemplo a tomar de los otros lados que tienen que llegar a una feria como esta hace años y todavía no lo en Villa Dolores mismo. Gracias. Quiero decir eso, que en el caso de la feria, justo que nuestro rubro, la comparación que estás haciendo es al revés, porque la mayoría de los otros municipios, queriendo impulsar esto, están ofreciendo puestos, están ofreciendo buenos paños, están ofreciendo luz, porque son de noche, cableado de luz, un montón de servicios, que en el caso de la Municipalidad de Rosas no está brindando, y también en el caso de la artesanía, que es una actividad de golondrina. Ahora Las Rosas tiene este beneficio de lo que atrae el turismo, atrae la gente, pero es un peligro si no se cuida ese espacio, porque podría irse a otro lugar y perderían esa atracción turística. Porque es muy fácil que si los restos del municipio empiezan a fomentar esto, porque están viendo lo que pasa en Las Rosas, la gente directamente migre a otro municipio y de acá 4 o 5 años no exista más la Feria de Las Rosas con los beneficios que trae para el pueblo a nivel de atractivo. A mí me quedó una elaboradora de comida y hay otro ítem también de productores. Los ítems son artesanos, sí. Productores y después de puestos elaboradores de comida y bebidas. Esos son los tres ¿Querías saber de alguno? Sí, porque hay uno, por ejemplo, que nombraste, 1.500 pesos por mes por adelantado. Puesto de laboratorio de comida. Puesto de comida y bebida titulares de otras jurisdicciones, sí, por mes y por adelantado. 1.500. ¿Y el año anterior, el año pasado era? Puesto de laboratorio de comidas de otras jurisdicciones por mes y por adelantado, es que tenés diferenciado. Tenés uno que es de 1.000 pesos. Y por día y por adelantado, 2.000 pesos de otras jurisdicciones. Cuando se dice por día es la visita, ¿verdad? Claro. Marcos, sí. Con respecto a lo que decía Pablo, el incremento de los artesanos era del 50%. Sí. Y saqué el porcentaje de la diferencia de 300 a 500 pesos, sí, y la economía era del 67%. Claro. Lo que pasa es que es así, mira. Puesto de comidas locales, por día y por adelantado, 550 pesos. Puesto de comida y bebidas locales por mes y por adelantado, 500 pesos. Pero 300 por día. Por eso te decía, no, 300 pesos por mes. Claro, claro, es que la diferenciación de los ítems ha sido cambiada. Ahora está todo aglutinado. Antes tenías puesto de comida de choripán y pancho, de empanada, y bueno, y ahí van cambiando los valores. Sí, perdón, la diferencia está en que uno es por día y por adelantado, el que era 500, sí, y el otro es el de por mes y por adelantado. Entonces ahí en la diferencia de por día y por mes está la diferenciación, pero en realidad... Claro, hay 300 pesos, claro, es como, de incremento. Claro, uno es por mes y el otro es por día. Ahí está la diferencia. Pero... Claro, esos 800 pesos lo dividí en 4 sábados. No, te quedan 200 pesos. Pero, digamos, para el gastronómico, que trabaja todo el mes, todo el año, la tarifa, que es lo que decía acá Norberto, sí, era de 300, es el que trabaja todo el año por mes y por adelantado, y ahora sigue trabajando por mes y por adelantado, y pasa a 500 con un aumento de un 67%. Por más que haya una palabra distinta y diferenciada, sí, en los ítems, para el trabajador que está todo el mes y paga por adelantado, como se nombra, el aumento es de un 67%. Como de la para la gran mayoría de los compañeros que están en gastronómica, están pagando 300. Sí, ahí le damos a la palabra. Si termino, puedo terminar una cosita como también. Después, si quieren, después cuando termine, sí, nos quedamos a ver puntualmente un segundo. Pero creo que no estoy confundido. Igual, no sé, dos ojos, cuatro o seis ojos, ver más que gracias. Básicamente, quiero llamar la atención sobre todos los ítems estos para respaldar y reforzar la postura de la Asamblea y lo expresado por Marco, por Pablo recién. Marco, el municipio es para cobrar tasas por servicios. No está habilitado a implementar impuestos. Esta discriminación que se está haciendo de aumentar ítems, de aumentar los valores, tendría que estar respaldada por el aumento de servicios, debidamente justificado. Entonces yo digamos la atención sobre, por favor pongan su reflexión en el análisis profundo de qué servicios, qué tasas se nos está cobrando, ¿no es cierto?, para poder justificar estos aumentos que a nosotros nos son bastante caros, digamos, al esfuerzo de nuestras manos, de nuestro artesanato y de nuestro trabajo. Solamente eso. Gracias. Bueno, estamos por finalizado, después nos quedamos. No, pero es que antes de dar por finalizado, quisiera llamar la atención sobre el hecho de que, si no me equivoco, nosotros venimos pagando arancel por el trabajo en la feria desde el año 2013. O 2013 o 2014, si algún compañero tiene el dato exacto que me corrija. De ese momento hasta ahora, en todas las tarifarias, desde la primera vez que la feria fue incluida en la tarifaria, se siguió un criterio, que era que el porcentaje de aumento de todos los rubros era el mismo y que siempre estuvo en el nivel de la inflación. Este proyecto de tarifaria está rompiendo con ese criterio. Está planteando un criterio muy superior a los índices inflacionarios y está planteando diferentes criterios de aumento para distintos rubros. Quiero llamar la atención sobre esto. Y en esta audiencia pública hemos escuchado solamente la postura del respecto de la tarifaria del concejal por la oposición. A mí, por lo menos, me gustaría conocer la posición de los concejales por el oficialismo. Estamos Tenemos todo ese tiempo para hablar. Todo ese tiempo para evaluar. Por eso primero nos gusta escuchar y después. Tengo que hablar en blanco. Yo creo que ustedes, para evaluar la economía, habría que ver dónde ubicarla, ¿no? Nosotros estamos viendo que un producto turístico, desde lo comercial, para ganancia de impuestos, a veces estamos obrando en el hierro de la gestión. Es como ganar con un hospital, ganar plata con la escuela. Y estamos atentando contra el hecho más importante de nuestra comunidad. El producto turístico que tiene la cosa es casi invidiable en todo el planeta. Acá nosotros, digo nosotros que somos los protagonistas, somos los que hemos construido una alternativa económica en un año. En todo el periodo. Acá el beneficio de la feria es de toda la comunidad de la Rosa, desde la municipalidad hasta el último kiosquito, si queremos ver la mirada económica. Nosotros tenemos que dejar de lado que nosotros tenemos un agregado importante, que es la motivación cultural, el producto cultural que tiene Villa de la Rosa a través de la feria. No de sus propios protagonistas que vienen a comunidad, sino que la feria artesanal es un producto cultural, es un producto turístico. Seríamos inocentes atentar con la vaca que nos da la leche. Deberíamos promover económicamente cómo podemos motivar a las personas que están dando un real producto económico. Es real cuando estamos planteando. Entonces, si lo queremos desmenuzar, estamos atentando con el producto. Nuestro proyecto, nuestra propuesta, es que los impuestos sean generales para todo el mundo. O uno piensa que porque vende choripán y el otro porque vende un juguetito va a ser la diferencia del esfuerzo, del trabajo, del costo del material. ¿Será uno más caro que el otro? Bueno, pero también son iguales los esfuerzos. Entonces, la reflexión es esta. No desmenucemos, porque si no estamos perdiendo la unidad y el sentido que tiene la feria. El encuentro en la plaza, es un encuentro turístico. Si nosotros lo subdividimos, atentamos. Y este logro de haberlo continuado todo un año no es poca cosa. Porque no es, porque el kiosquito de la plaza ahora vive todo el año. Quizás antes bajaba la marciana. El señor del comercio pudo haber tenido una merma si estaba la feria. Quizás lo de la feria lo ha incrementado. Entonces, no busquemos desmenuzarlo, debilita un hecho cultural y un hecho turístico que es lo público. Seamos realistas, sinceros, futuros, que nos va quedando y tenemos como proyección de nuestra comunidad. Es sustentable. Está comprobado que lo que estamos acá es un proyecto sustentable. Entonces le demos fuerza, le demos creatividad, como hacemos el esfuerzo nosotros en esa empresa. En esta propuesta del proyecto de feria, de espectáculo, de la variedad, de la diversidad de las cuestiones, e incluso de las comunidades que vienen. Eso es lo que ha enriquecido. Que vengan artesanos de distintos lugares hace que vengan turistas de distintos lugares. Nosotros podemos dar testimonio de fe cuando estamos todos los sábados en el público que tenemos. ¿O ustedes creen que el público que tenemos es del barrio de los cuadras de la plaza? No. Es un turismo nacional, interprovincial. Desde Cruz del Eje, Villa Dolores, se ha logrado un atractivo turístico único, pero único. Entonces motivémoslo. No dividamos lo que está con cada año y cada vez más teniendo una unidad interesantísima. Aquí. ¿Cómo es su nombre? Fernando Javier González. ¿Es de acá la José? No, yo soy de Mira Clara. Perfecto. ¿Por qué no trabaja usted en Mira Clara los sábados? porque yo trabajo desde hace 30 años de mi vida. La feria es un punto turístico, ya lo hemos hablado la otra vez. Lo que quiere decir que no es el único punto turístico, tiene las dos, está confundido. No, estoy hablando de... Dos cuadras más atrás tenemos el bañario, dos cuadras más allá tenemos el dique, tenemos muchos puntos turísticos. No empecemos a diferenciar, no va a ser un ida y vuelta que no vamos a crear nada. No, pero yo no estoy ni discutiendo ni con el pueblo ni con el pueblo. Estamos hablando de la unidad. ¿Este es un producto turístico la feria? Perfecto, ¿no? Sí, pero no. O sea, ¿usted reconoce que este es un producto turístico? Sí, obviamente lo reconoce. ¿Reconoce que es un producto cultural? Sí, lo reconozco. De eso estamos hablando. Yo no puedo ir a la plaza en una tienda a tomar un chacarera, en la otra tienda están las marionetas, no. Se entra. No, sí es el atractivo, sí es un tema logrado. Están hablando de crear un espacio turístico para que se sienten todos. No, el espacio turístico está. No, está. No está, porque si yo quiero poner una mesa en la calle de los Montes, tengo la otra de ustedes. Y son ustedes los que tienen que dar el espacio. Eso es una cuestión de mejora. Pero para eso tiene que organizar la feria. Se habla de organización. Aparte, hay un ser límite que hay que lo tiene. Yo lo pongo al frente de ustedes. No, me quedó resonando esto de 6% de aumento a los elaboradores de comida y no porque el 50% como a todos. En realidad los productores tienen un incremento del 20%, pesaron 50% y gastronómicos. ¿Con qué criterio se basan para poder aumentar? Es una pregunta, ¿no? Sí. ¿Con qué criterio aumentan un 16% a un gastronómico y a un productor un 20%? Quería saber más en qué se basa en los criterios de ustedes. No. Nada más. Vuelvo a repetir lo que dice, todavía no le digo el nombre. Claro. Mañana el bloque no es, se siente evaluar esto después de la condición. Bien. Hay una nota, esa nota te va a poner. Yo no mando el ejecutivo. Probablemente es por la luz. Esperando la luz. Bueno, primero para después. Aparte, mantenimiento de la plaza, más allá de todo. No, todavía planta nueva todos los fines de semana. Ahora le tengo que poner reja porque están siempre con las plantas, se sientan a abrir los canteros. Por eso surgió el problema. Hablamos la otra vez con los chicos, la señora Cristian, de tener la calle esa disponible para que tenga su patio de comida. Ya venimos a hablar sobre ese tema. Todo eso genera gasto. Perdón, pido la palabra. Me parece que estaría bien, antes de la lectura final, saber cuál es la opinión del otro partido, no el día que venimos, el 21, ya saber lo que se definió, porque no tendríamos, de alguna manera, nosotros una evolución para cuando ustedes piensan, como así le presentó acá a Marcos. Yo soy Villalarosa, mi familia de mi mujer vive acá en el 93, digo, o sea, es una familia que viene hace muchísimos años. Las roturas de la plaza no las hacen los feriantes, ni los elaboradores ni los productores. Tenemos un montón, y a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, y no son los visitantes. Todo. Tenemos una problemática con los chicos rebeldes, que lamentablemente no podemos hacer que los padres. Tenemos buen chino en el cura de los chicos, con respeto a todos los que tienen gran potencial. Me bañé todo el verano y ahí todo eso. Yo miro a la cliente y a mí me pongo nervioso, te hablo y se me parte el corazón. Yo digo, trabajo en una parte de la esquina de la plaza y como me rompieron todas las plantas. Sí. Te cuento como mío porque digo, ese pedacito que es así, todos lo queremos como nuestro. Y te hablo, entonces ahí es lo que hablo de a un criterio, porque está claro que queremos, como decía Cristian, mirar la plaza y proteger el espacio que nos da para trabajar. Pero tenemos que tener un criterio para los aumentos y para que los valores tengan un sentido, como si aunando algo. Si no es como demasiado por arriba. Usted está planteando lo de la luz, digo, vamos a ver, por eso propongo una reunión más, le pido mil disculpas, digo, se va a laburar ya en diciembre. ¿Por qué? Porque ustedes me dicen, mira, el gasto va a ser tanto y yo el sábado que viene voy a tomar nota de cada uno de los que tienen un horno, o una heladera, o un freezer, o lo que fuera. Para tener en claro, decir, miren, papá se piensa que es muchísimo más lo que se está utilizando y es un poco menos o no, pero por lo menos lo vamos a saber. Hacer un relevamiento. Un relevamiento en donde decís, che, hay un horno, hay una freidora, este no usa gas, este no usa luz. Entonces decís, bueno, ¿cuánto puede ser consumo? Yo, por nuestra parte, como compañero, vamos a tomarnos el trabajo y decir, ahora un electricista, alguien que sepa, yo lamentablemente eso no. Pero che, mira, esto gasta tanta plata, esto genera por sábado tanta plata. Me gustaría del lado de ustedes lo mismo, recientemente, decir, mira, un jueves la expectativa es menos, un sábado es tanto, para que tengamos un orden. ¿En dónde hacemos el foco del aumento? Digo, esto igual presentarlo todo el año, porque van a ir variando. Quizá algunos costeros que no van a estar 2 meses, vienen 5. Que si usan horno y así. Aprovecho esta oportunidad para realizar entonces una demanda de servicios que venimos como practicando año tras año, que todavía no se ha podido materializar en parte del municipio, que es la implementación de un sistema para la línea gastronómica de alimentación de potencia, porque ahora, como usted bien dijo, pasan dos cosas: se incrementan los puestos, se incrementa el consumo y baja la oferta eléctrica, por lo cual las cables se recalientan, saltan, nos quedamos sin luz, ¿no es cierto? Y hemos venido pidiendo que se habilite un tablerito con una línea maestra, digamos, con toma de potencia, la que podría llevar tranquilamente un medidor, entonces ya se manejan, este es el servicio, este es el pago y listo. Entonces, por favor, tomen nota de esto para ver si este año a ese pedido de aumento no se puede mantener. Hace 2 o 4 años que venimos más o menos. Vamos a ponerle a la inspectora en una próxima reunión. Yo me ofrecí el otro día que vinieron en acompañarlo el día que ustedes hagan esa reunión. porque también me gusta acompañarlo, sé lo que es la feria, lo vuelvo a decir, pero si no, si dejamos que esto siga así solo, pues nos va a decir, como usted dice, quizá tenemos mejor oferta en nuestro pueblo. Y bueno, si yo tengo mejor oferta en nuestro pueblo, seguramente el bolsillo no me da para pagar acá, pues ya tiene que ir, pero ¿qué pasa? No tengo ningún movimiento de gente, pero yo prefiero que usted se quede, se vaya. Pini, te agradezco el acompañamiento y realmente no, creo que sumaría y es necesario. Totalmente de acuerdo, lo que te cuento es que en el transcurso de los últimos 6 meses, esa reunión se pospuso 6 veces. 6 veces. Entonces, digo, el acompañamiento. Realmente agradecemos muchísimo el acompañamiento, pero primero tenemos que lograr que la reunión se concrete. Porque si el Ejecutivo Municipal la sigue posponiendo, suspendiendo. No me voy a comprometer ahora. Solamente tarifaria. Lo que sí va a quedar solamente es el proyecto para apenas arranca el diálogo con Marcelo. Nosotros lo tenemos, digamos, no te digo semanalmente, pero fin de semana también. Semana, lo que está hablando Pablo, de lo que habló Cristian, digamos, lo que está hablando con comisión interna, con la de la reunión es informal, ¿no? Claro, no, tenemos que hablar con el Ejecutivo, porque ustedes en este momento ya tuvieran, digamos, esa herramienta. ¿Por qué no forma? Por ejemplo, ustedes, por el ejemplo, hay 60 todos, por eso queremos la audiencia de algo y una interacción de respuesta. Sí, che, podemos ajustar esto, bueno, pero no hemos tenido lamentablemente la respuesta necesaria cuando le hemos pedido a la audiencia. Entonces, ese es el punto, esas son las 6 reuniones de las que está haciendo. Que sí, bueno, vamos a reunirnos el martes, bueno, listo, el martes. Espera el martes, llegó el martes, no, hoy no puede ser. Para mí, el punto de vista no se tiene que juntar con el intendente, se tiene que juntar con Marcelo. Formar, ponerse de acuerdo con ella, comprometerla, que esté de acuerdo con lo que se va evaluando en la comuna, 2 o 3 reuniones, ojalá que no se conozca. Y ahí sí, señor intendente, acá está el proyecto. Pero es que la misma Marcela es la que dice que no tenemos que reunir con ella. Claro, esa etapa ya la hemos cumplido. Hace rato. La primera la tiene que resolver ella, sí. Entonces, ¿qué se decían? Yo quería preguntarle, bueno, ¿cuál es la tarifaria actual y la tarifaria que quizás se va a plantear para un local gastronómico, digamos, un restaurante? Quería simplemente saber. ¿Quieren seguir hablando? Si yo en realidad es que no se cuando nosotros decimos que arrancamos con la organización hace tiempo tuvimos una primera reunión que la verdad comenzó los primeros 10 minutos, estábamos todos con los guantes de boxeo porque esa era la imagen, y a los 20 minutos estábamos todos tomando mate y dialogando tranquilo porque entendimos cuál era la responsabilidad que teníamos nosotros de la casa, como dije antes, por acción o por acción de no organizarnos, y también la responsabilidad por parte del municipio por no regular, como debería ser con una ordenanza, que sea abarcativa y que sea contemplativa. Cuando nosotros decimos que tuvimos 6 reuniones suspendidas, fueron 6 reuniones que nosotros, a las que fuimos para avanzar sobre el tema de la tarifaria, y de las 6 que nos suspendieron tuvimos 4 reuniones. De las 4 reuniones no pudimos llevarnos nunca un compromiso firmado, ni un acta de lo que discutimos en las reuniones. Por lo cual, a nosotros que venimos embalados y que sabemos que no vamos a frenar hasta lograr una organización fuerte que regule y que represente a la feria y que la proteja, la falta de compromiso del lado del Ejecutivo Municipal, que permita acceder a dejar sobre escrito y con firma, nos ha llevado, por ejemplo, a vivir situaciones en las cuales nos digan que sí vengan los visitantes, por ejemplo, antes de las vacaciones de invierno no podían venir los visitantes, estaban prohibidos. No se firmó por decreto, no se hizo una modificación de la ordenanza vigente en ninguna parte dice que se pueden prohibir a los visitantes, ni dejar de entregar los permisos para los permanentes. Entonces, cada vez que nosotros quisimos avanzar sobre esos temas, porque se aproximaba la temporada y que nos íbamos a encontrar con un conflicto, gente viniendo y una prohibición de parte del municipio. Eso se destrabó un día antes de que empiece las vacaciones de invierno en una conversación totalmente informal con el Rébora y el secretario de gobierno. todas las veces anteriores que yo había querido solucionar este tema con Marcela, que es, según entendemos, la responsable de todo lo que tiene que ver con el tema de la materia, siempre fue imposible porque Marcela siempre dice lo mismo. Ella tiene jerarquías por sobre ella, que son las que determinan si sí o si no. En este caso se trataba de la decisión de Rebeca. Entonces, cuando nosotros estamos en una situación como esa, donde no podemos dejar por escrito, y lo que sucedió es que una vez que finalizaron las dos semanas de vacaciones de invierno, volvió la prohibición de los visitantes. Pero no por todos. Marcela los permitía, Sofía Olmedo los echaba. Esto es producto de eso, de que no pudimos, y de que no pudimos avanzar sobre las reuniones. Una y otra vez necesitamos, pero Marcela está imposibilitada de tomar ese tipo de decisiones, lo ha dicho ella, lástima que no está acá para que ella pueda confirmarlo, pero hay decisiones que las toma solo el Ejecutivo y que ella no puede tomar, y todos estos inconvenientes que venimos teniendo ya fueron planteados y recontraplanteados la pobre Marcela, que repito, ella está del lado de la municipalidad, pero trabajando con una fuerza por la organización de la feria, porque ella entendía que ya era un desastre, era siempre con malestar. Aparte, es el ámbito también de trabajo de ella. Obviamente, claro. Como cualquiera de nosotros, queremos ir a nuestro trabajo, trabajar y volver a la casa contento y no cuando lo ganás por entrar a un lugar a pelearte, si es lo que quería. Pero bueno, Marcela ha demostrado que hasta ahí puede llegar ella. Está el compromiso. El compromiso existió siempre, solo que bueno, hay determinadas resoluciones que no pueden... Hay que afinar el lápiz. Y perdón, hay una situación muy paradójica que hasta ahora en la historia de la feria es que los feriantes, por nuestra forma de vida autogestiva, no teníamos en una organización, y siempre con la municipalidad las discusiones se generaban en la plaza, en una situación de conflicto con los turistas, incluso apoyándonos. Muchas veces el intendente estaba en la plaza con los turistas apoyándonos y hasta llamándonos delincuentes por el trabajo que generamos, por lo que aportamos al pueblo. La gente decía, yo este pueblo lo conozco solo por la feria. Este año nosotros, como bien dice Cristian, decidimos apostar a una construcción organizativa dentro de la feria para poder discutir de otra manera con la municipalidad, para no poder llegar a estos ejemplos de violencia que nos molestan a todos. Y paradójicamente nosotros, que parecemos desordenados, en este año de discusiones somos los más ordenados y la municipalidad son los más desordenados, los menos formales, los que están faltando de las citas, los que no dan las cosas por escrito. Entonces, como que eso también nos pone en una situación muy incómoda. Porque nosotros hace un año estamos en un proceso para que esto no suceda en el verano, para no venir a discutir nosotros con ustedes en diciembre. Y realmente el Ejecutivo es el que no está haciendo las cosas ordenadamente para que se pueda generar un clima pacífico de contención y de diálogo entre todos, que es lo que queremos. Y discutir nosotros no, quizás. Claro. Si llegamos, No, me parece que si de ambos lados estamos de acuerdo en que el punto inicial es que la feria crezca y que esté organizada, lo mejor es sentarse a dialogar de alguna manera. Si bien no lo han recibido, no sé por qué motivo, ya me voy a interiorizar, pero me vuelvo a repetir, me voy a comprometer yo en participar en las reuniones que se puedan tener. Y ahí va a encontrar usted en el municipio, por ejemplo, la nota que hemos elevado por la decisión de la asamblea, ¿no es cierto? Venimos implementando una gratis feria, por ejemplo, que ha sido prohibida. Cuando uno tiene propósito de lucro, tiene un propósito de circulación de bienes que son condicionados, digamos, una ropa sucia tiene que estar limpio, sano y funcionando, digamos, y nosotros somos los primeros controladores de ese tema, ¿no es cierto? Porque es para bien, no solamente de todo el artesanato, sino de las personas de la ciudad que necesiten, ¿no es cierto? Estamos aportando en este sentido. Yo estoy entregando semillas de huerta para las familias que más necesitan, estamos proponiendo una práctica de logro, cosa que enriquece, que va más allá de lo comercial también. Entonces le pedimos en este sentido que se alineen también, bueno, para que estas propuestas por favor vayan adelante. Seguro, creo que todos reconocemos que la feria es el punto atractivo hoy, que tenemos en Villa Dos en un corredor turístico de la ciudad. Entonces si lo valoramos y sabemos reconocer, a todos nos va a ayudar. Estoy contento. Puesto de elaboradores de comidas en el comercio que se dé en la Plaza San Martín, alrededores, es de 6.250 pesos. Disculpame, ¿vos dijiste puesto o local? ¿Puesto por local? Local, digamos. Comercio en Plaza San Martín, de productores y elaboradores de comida. O sea que los locales y los puestos pagan el mismo arancel anual. Un puesto en la plaza pagaría 6.000 pesos anual. Puesto, la tarifaria es así, para no... Comercio en Plaza San Martín, de artesanos, productores y elaboradores de comida. Está discriminado en los tres. Sí. Artesanos tiene un monto, productores tiene otro monto. Y lo que vos me preguntaste fue puesto elaborador. Claro, no, él te pregunta por un local, un comercio. 6.250. Perdón, Marco, ¿no ha pasado cuánto es el incremento? No, eso es un puesto en la plaza. No. Y dice acá está de talón, clarito. Tenés. El ITNF es la feria, ¿no? ¿Está? Sí. Y el ítem es el comercio en Plaza San Martín. Local. Ya, pero por eso. Local. No, en la plaza no se puede poner un local. No, los artesanos, productores y elaboradores que soliciten autorización para realizar la actividad en lugares habilitados por la municipalidad donde ponen y venden al público productos artesanales, tributarán el concepto de tasa comercial. No, pero eso es... Disculpame. Eso me parece que se refiere, por ejemplo, al carro que vende comida o al carro que vende churros. Por ejemplo, a un local comercial. A un restaurante. Por ejemplo, Glosson. José. Lo mejor es pegar el No había entendido. Tengamos en cuenta que la inflación anual es aproximadamente del 30-25% y si quiere subir las tasas un 60 y no sé cuánto por ciento. Entonces hay que ver con qué parámetros se sube las cosas 60%, siendo que el incremento del total de las cosas es del 30-25% más o menos, entonces hay como una relación un poco diferente, ¿no? Habría que ver el parámetro anterior, como fue evaluado, para ver después subir lo que está subiendo ahora. Claro, como dijo, va a ser esto. Por eso yo preguntaba hace un rato, ¿cuál es el parámetro que se trata de importar? Sí, sí, sí. ¿Y el año pasado nos fuimos al carajo con él? Subir un poquito, sí, podemos subir un 20%, si no, subimos 300%. Sí, por eso es necesario el pedido de informes del que se hablaba antes para transparentar. Claro. ¿Qué queremos pagar? ¿Qué queremos que nos gastar? ¿En cuánto? ¿Y todo lo que...? ¿Están en qué son los números? ¿Por cómo nos dividimos? ¿Cómo se carga? ¿Estás sabiendo qué? Claro, sí. Si no, ¿cómo sé cuánto? Decime. ¿No me gusta? Yo tengo en casa uno común. Ah, sí, como... Gastamos tanto, chicos, de tanto. Realmente hace muchos años que se viene exigiendo a través de la feria el medidor. Ni para un lado ni para otro. Sí, el planteo del 5.250 anualmente. Tenés distinta discriminación. Pero por ejemplo, las mismas, las que son más o menos las mismas, como por ejemplo, embutidos, fiambres, pasta fresca y secas, de comestibles en general, es el mismo monto. Perdón, Marco, acá está la de que un comercio que labura los 7 días de la semana. Sí, sí. ¿No? Bueno, sí. Y un feriante. Sí, a ver, nos sacamos los dos. No, está bien. Tenés que sumar. Puesto de laboradores de comida. Por medio de los por adelantado. 500 pesos. Por eso, anualizado son 6.000. Pagamos más que un comercio. Un feriante paga 500 pesos más que un comercio que la voy a decir el día de la semana. De 20, de 20 días a 4 días. Se aumenta al 7% de aumento. Porque yo te puedo, vuelvo a repetir, este tarifario de presupuesto viene del cuerpo ejecutivo, no de la UNAS. El criterio que yo puedo percibir cuál es. El comerciante, aparte de la tasa o servicio que paga, siendo que yo te dije, paga el otro impuesto. Sí. Pienso que debe ser ese el criterio. Y la gente que vive acá queda. Bueno, ese es el debate. Así, por arriba, para ahí también había que hablar este es el eterno debate de que empezó en la idea con la crisis de 2001. Así siempre dice, perdón, es cierto, el comerciante paga en su comercio otros impuestos. El feriante no lo paga en su comercio, lo paga en su casa, el 70% dentro del equipo de Villa de la Rosa, también otros impuestos. Y el único motivo. Chico, a ver, pidamos la palabra. A ver, nos escuchemos entre todos que así. Anda de caballo. Decía, es cierto lo que recién decía Marcos, el comerciante paga en su comercio no solo la tasa por servicio, sino otros cánones. El feriante también paga otros cánones, no los paga en su puesto, los paga en su casa. ¿Pero el comerciante también lo paga en la casa? Sí, porque tiene dos lugares, tiene la casa y el comercio. Pero es que el feriante no los tiene. El feriante tiene solo su casa y una vez por semana arma un puesto. Sí, es otra lógica, es ambulante. Pero además, el único motivo por el cual los feriantes no pagamos un servicio tan vital para muchos compañeros como es la luz, discriminado, es la negativa del Ejecutivo Municipal, porque nosotros pedimos reiteradamente, incluso desde antes que se nos cobrara un canon para feriar, reclamamos varias veces que se hiciera una bajada para la feria, totalmente a cargo sus costos para la feria, que íbamos a pagar colectivamente, para tener bien discriminado. Esto siempre fue negado de parte del Departamento Ejecutivo, fundamentado en que era muy complejo técnicamente. Yo no soy electricista, pero de lo que pudimos averiguar, hasta donde sabemos no es muy complejo técnicamente. Si hubiera una bajada y un medidor, en todo caso estaríamos en la asamblea de la cooperativa discutiendo cuál es el aumento, pero no tendríamos que estar acá discutiendo eso. ¿Por qué no se puede bajar? A lo mejor porque pertenece a la municipalidad y ya hay un medidor en la plaza, no puede haber dos. ¿Habría que ver? No lo sé. Insisto en que la fundamentación que se nos dio ha sido siempre exclusivamente esa. Si vamos al hueso, un poco lo que decía el compañero hace un rato, nosotros hoy, para transparentar estos números, yo no sé si ustedes los conocen, pero lo que sabemos es que a la fecha, en el 2014, recibimos una tarifaria que desde nuestro conocimiento era arbitraria. O sea, nunca se nos fundamentó con qué criterio se nos cobraba. De ahí para acá se mantuvo un criterio de aumento que fue siempre el mismo porcentaje para todos los rubros, siempre por debajo del índice inflacionario nacional. ¿Sí? Hoy ese criterio además se está cambiando, se está quebrando. Pero, insisto, yendo al hueso, el primer problema que tenemos es que nosotros, no digo que nadie lo sepa, no digo que ustedes no lo hayan sabido al votarlo, digo, nosotros nunca supimos cuál fue el criterio para establecer la primera ordenanza tarifaria, digamos, el primer ítem que mencionaba la feria hace 3-4 años en la ordenanza tarifaria. Si podemos transparentar eso, por eso te pido, Marcos, que el pedido de informe se haga y que se haga efectivo. Si podemos transparentar eso, podemos pensar qué estamos pagando, porque ninguno de nosotros quiere no pagar lo que le corresponde. Lo que queremos es saber qué pagamos también. Justamente. Sí, porque además hubo una modificación en el año, creo que fue 2013, que a todos los que teníamos garrafa nos obligaron a poner artefactos eléctricos. Hicimos la inversión y ahora es como que estamos castigados por usar luz. Ese es el otro tema. Hace 3 años teníamos un servicio, pagábamos 35 pesos y podíamos armar a la noche. Ahora no, ahora a las 4 de la tarde nos sacan y tenemos que pagar. El año pasado creo que eran como 2 lucas por mes para poder armar. Que si uno hacía un arreglo por atrás en la municipalidad, pagaba eso por los 2 meses. Pero los papeles dicen que es esa plata. ¿Cómo pasó de eso? Para los artesanos 35 a 150 sacándole los servicios. Ahora, si vos me decís que hubo un arreglo por atrás, me hubiera preguntado a ver. Todos los años, desde los últimos 4 años que yo armo acá, siempre hay un arreglo. Bueno, cuando pase eso, a todos lo digo. Ya quiero saber quién es. Porque está fallando contra usted y contra nosotros también. Pues yo te voy a agarrar por la gente que está ahí y yo voy a agarrar con ustedes. Entonces no estamos jugando en ninguno de los blancos. Si pasa eso me indigna. Yo te entiendo, pero a mí me indigna que la digo, ¿cómo no puedo armar a la noche? No, porque a la noche puede armar la reventa. La gente que hace comida, si quiere armar a la noche, le cobran 500 la ordenanza del día. La feria funciona hasta las 5 de la tarde. No, y está prohibida la reventa. Si bien yo he visto puestos de reventa, si le he exigido a las chicas que están ahí en la plaza, que las tienen que levantar porque no corresponde, esa gente tiene que armar después de las 5 de la tarde. Reventa es productor, artesano y elaborador. Reventa no es. Pini, para... Por eso a lo mejor después te quieren levantar el puesto y... Por eso te digo, hace 3 años van a cobrar atrás, nuevo, hace 3 años atrás pagaban nada. Hasta las 5 de la tarde. Hace 3 años atrás, después de las 5, los que queríamos nos quedábamos armando, que nos quedábamos armando en todas las fiestas del pueblo y la gente disfrutaba de la feria a la noche. Incluso nos dijeron que habían felicitado de otros municipios a la feria que había, y usábamos la luz. Ahí te entiendo el cobro. Ahora vamos a pagar 150 y no usamos nada. Yo como artesana no uso nada, uso la luz para calentar un agua. ¿Sí? Canjeamos los 150 por pagarle un bar, por calentar el agua, abrir una casa de 5 cuadras. Sí, convengamos que la luz más cara del país la tenemos en Tierra Rosa también. Sí, sí, también. Yo pago una por una y yo no hago nada. No me compete de hablar de la cooperativa. Pini, para... Como atractivo turístico, lo que estamos hablando es por las limitaciones de horario. Somos el atractivo turístico. No somos el atractivo turístico. No, uno. Son parte de la... Uno está hablando de... Es igual, no se para que estamos aquí. Vamos a ver. Igual, ¿se acuerdan 15 años atrás donde no había Feria de la Rosa? Tampoco nos llamamos. Sería bueno que se junten con los revendedores y a ver si están de acuerdo que la feria de tal hora a la noche, porque si a uno no le va a gustar que muchos revendedores tienen feria, me parece. También tenemos que votar a los que revenden, si unificamos las cosas va a ser más problema. Yo, para mí, mi conocer de hace muchos más años, también un poco de perjudicio. El día sábado nos peleamos un poco. ¿No? Así, disculpe, aquí no supe decir que lo favorece. No. Entonces, ¿ves? Tenemos que escuchar a los compañeros. No sé, 50 años que está con el negocio, no nos favorece. Tengo 12 negocios más que 8 allá, pero... De qué el servicio que tiene todo el autoservicio de acá, depende de la empresa. Pero creo que desde lo que se vende en la feria, tal vez sí podamos decir que en la cuestión gastronómica se pueda llegar a ver afectado, que lo que nos ha pasado de hablar con los dueños de la Cosenza y eso en su momento, en un inicio, para ver si a eso les molestaba o los perjudicaba, y de parte de los locales gastronómicos de enfrente nos dijeron todos que no. Nosotros tal vez uno de los grandes problemas que hayan sufrido y es mi opinión personal, las despensas, los almacenes y los autoservicios de la zona haya sido la competencia que les trae los chinos. Los chinos el supermercado chino, por lo general, uno vaya a la hora que vaya, ha captado la mayor cantidad de gente, por los motivos que sean, porque deberán conseguir cosas más económicas, o no sé cómo harán para poner precios más baratos. Yo vivo en el pueblo, y yo lo he notado, yo veo las despensas de los alrededores vacíos, los autoservicios vacíos, y el supermercado chino siempre con gente. Usted, si como vive acá, también lo habrá visto, y me imagino que tal vez se haya dado un cambio significativo desde el momento en que se abrió el autoservicio de los chinos, que comparado con los precios que tenía el autoservicio que estaba antes, que mantenía más equidad con el resto de los locales de los alrededores, el supermercado chino maneja precios imposible para usted ponerlos en su lugar. Tiene un impuesto fuerte. Tiene un impuesto fuerte, pero no sabemos cómo hacen, pero los chinos quieren poner los productos un 20 o un 15% más barato que el resto de los locales de la zona. Una cuadra, aparte del impuesto comercial, una cuadra de adoquín por año. ¿Adoquín? Adoquín por dos. Normalmente. Digamos, naranja, para condimentos. No vamos al cordillo, no vamos al romero. Comemos servilleta de la garrafa, cada vez que me quede sin garrafa voy a colar, me voy a o al abril, o voy a pasar la servilleta, o la mostaza, o lo que me haga falta. Como agua mineral, lo mando a mi hijo a comprar ahí, todo, y creo que casi todos hacemos lo mismo como para poder sumarles más. Más dinero a los comerciantes del pueblo. Yo no, la verdad que para mí, ahora que me contacto, es nuevo. Para mí todos trabajaban un poco más con la fe. Inclusive el cuartito azul cobraba, empezaba a ofrecer el servicio de mesa, el cuartito azul, y lo que le cobraba era por la mesa y bueno, la bebida, porque claro, teníamos esto de que la gente corre y no tiene dónde comer, entonces el cuartito azul lo que hizo fue dar el servicio de lugar, mesa, más la bebida y ese tipo de cosas. Sí, no, Loiga Bonita se transformó en un supermercado gigante, carísimo. Los sábados vende, vos lo ves salir con botella de gaseosa y tiene el supermercado enfrente. Rosario no deja entrar más nadie al baño. Ahora. Me ha dado entera porque yo hasta hace... ¿Un cartelito que no puede entrar y con comida? Ah, bueno. Encima están comprando una casa de bicicleta, pasó en la Vereda Alta, que quería estar con el pique en la Vereda Alta y gente con la comida se va a hacer la mesa. Claro, sí, por eso nosotros queremos resolverlo del patio de comida. Y te digo un dato porque recién estamos hablando, no sé cómo bien. Un comercio, como vereda, como cualquier azul, como Rosario, paga para tener la vereda, paga PIB, paga ingresos brutos, paga ganancia, luz comercial. Agua comercial, dos empleados que son 45 mil pesos, más otros dos en negro, que es otro riesgo, tenés un par de costos. Lo que hubo no lo bien. Hay uno de los que estaban o están acá, que factura los días sábados, más casi el doble de lo que factura cualquier cosa. Con, sabiendo que el lunes, martes y miércoles pasaron 42 horas, ¿no? O sea, tenés un comercio abierto. Eso no se soluciona con la tarta de servicio municipal. Para hacer este análisis no es suficiente uno o dos comerciantes que digan a mí me perjudica. O sea, creo que hay que hacer un análisis más profundo y hay que mirar en cuánto favorece al pueblo en su cuestión turística la feria. Porque si nos hemos afectado por uno o dos comerciantes... Acá somos cinco. Por cinco comerciantes, nosotros de la feria... Si ellos se quedaron en el plazo, sí se puede beneficiar en algo. Pero ahí es falta, o sea, si pasa por dentro de mi negocio, con la bandejita, propio, lista, a 20 pesos, 30 pesos. Ojalá, me encantaría. En otra feria. Me encantaría que hubiera comprado yo. Ojalá, me la pasaría a peso la bandeja. Yo trabajo en la feria y como en los restaurantes y sale más barato, ¿eh? Las rabas, por ejemplo, la porción de rabas sale más barato en Cosenza que en la feria. En general, el platito de locro vale 80 pesos. Yo estoy muy a favor de la feria, pero no todas las cosas, Yo no quise armar polémica por decir uno o dos, pude haber dicho cuatro o cinco. Siguen siendo, son las voces que tenemos que escuchar claramente. Lo único que digo, no estoy subestimando esas voces, pero absoluto. Lo único que digo es que hay que hacer un análisis un poco más concienzudo de esto. No podemos decir, bueno, sí, a uno, a cuatro, cinco, seis, siete les afecta. O sea, hay que hacer un análisis profundo de esto. Sí, podemos decir la basura, esto, aquello. Es un montón de gente que trae la feria también. Nosotros, como feriantes, nos podemos hacer cargo de nuestros hijos, nos podemos hacer cargo de nosotros, no de todos los turistas que vienen. Teniendo en cuenta que hay pocos pozos de basura, no hay baños, no hay mesas, no hay sillas, nosotros podemos hacer cargo de algo, la municipalidad de otro. Creo que el análisis no puede ser por arriba y superficial. Creo que tiene que ser un poco más concienzudo, que tiene que haber alguien que realmente haga un análisis un poco profundo de esto, de cuánto conviene y si eso se puede saldar aumentándonos tanto, digamos, como se está viendo, que es un montón, lo que pagamos. Yo creo que mi visión personal es que nos encontramos con frente a una feria que es un evento muy reconocido, que atrae mucha cantidad de turismo, y creo que en realidad la falencia es que no estamos sabiendo utilizarlo, estableciendo herramientas, cosas que nos permitan canalizar todo esto que viene. Nos encontramos con un caudal enorme de gente que, más allá que durante, después de que se termina la temporada y la gente se va, los que seguimos quedando somos los que vivimos acá, tenemos que reconocer que lo que es la temporada turística, en Las Rosas recibimos un caudal muchísimo más enorme que en los pueblos de los alrededores, sea Las Tapias, Los Hornillos, yéndolo un poquito más para el otro, yéndolo un poquito más para el otro. Creo que la principal falencia está en que no, desde el municipio, principalmente desde el municipio, no se está sabiendo encarar y de qué manera utilizar todo esto que nos viene llegando. Por ejemplo, si los compañeros, si hay locales comerciales que se están viendo afectados y como lo que puede pasar con la señora, nosotros no vendemos ese tipo de cosas que la señora vende en su local, pero sí podemos entender que afectemos, tal vez, o siendo afectado a algún local comercial. Perfecto, alguno de los locales comerciales habría que ver, habría que consultar y ver cuál es el problema y de qué manera lo solucionamos. ¿Sí? No es un problema la plaza. No, la plaza no es un problema. El problema es no saber cómo manejar, cómo canalizar todo eso que estamos recibiendo. Lo que es, por ejemplo, el tema de los caminos. En una época estaba bueno que había GNC en Villa Dolores. Entonces toda la gente que quería ir a Cabello, acá lo teníamos turismo. Este año hace 13 años al día de hoy. La gente que venía a ver a Cabello pasó a buscar gas al cero, porque cuando volvía ya venía para acá. Sí, yo me acuerdo de eso. Pero era un recorrido que la gente venía. O al día que paraba de la sí. Hora, y que se yo qué, salía a buscar gas y volvía a venir a Cabello. Para hacer 60 años. Ese turismo ya hoy tenés que hacer mira a Cabello. O sea, la plaza está trayendo mucha gente y hay que saber aprovechar de esa gente. Y mucha gente está viendo vivir acá. Exactamente, no tiene más, han cerrado el complejo de los famosos, mínimo 10, o no, mínimo 10. Entonces, si no tenemos una gente que se quede acá y que vaya y le compra el rubro a la carne, a la señora de la lata de tomate, lo que fuese, y que vaya a un restaurante en la noche, hay un problema un poquito más grave que la plaza. O sea, está muy bueno que está trayendo mucha gente, está aglomerando mucha gente, El tema es saber usar esa gente, ese turismo que viene, para que en el futuro se quede en la casa. Fíjate, en una reunión de turismo hace un tiempo atrás, dije al turista que sacarle la mayor cantidad de posible. Obvio, todo el mundo está de acuerdo en eso, todos están de acuerdo en eso. Todos estamos de acuerdo en eso. Tenés razón, igual te entendemos. Fuiste poco diplomático. Igual hay que tener en cuenta el padrón. Pero si no le sacamos la guita, se la gastan en otro. Perdón, obvio. No quiero. No quiero que quede deslizada ninguna sospecha ni ninguna situación oscura. Dejo en claro que lo que voy a decir lo digo a título estrictamente personal. Entiendo que lo que la compañera planteaba no estamos hablando del delito de cohecho, pero sí estamos hablando de una situación que no le voy a pedir a mi compañero que cada quien cuente la suya, pero que yo la conozco. Vos pedías nombre, Fini, yo te lo voy a dar por orden de jerarquía: el señor intendente Enrique Rébora, el señor secretario de gobierno Leonardo Albornoz y la señora inspectora de comercio Marcela Escudero. Y esto no tiene que ver con el delito de cohecho ni con que nadie nos haya pedido. Por ahí la expresión que usó la compañera dio a que no se entendía. Bueno, por eso aclaro. Por eso aclaro por lo menos lo que yo sí vi. Nunca nadie nos pidió coima, ¿sí? Ahora, vos dijiste, por eso lo quiero aclarar. Y quiero aclarar los nombres que di, que es lo que sí hacen como práctica habitual. Vos decías, las ordenanzas están para cumplirlas y a mí me encantaría que eso fuera así. Pero la realidad, por lo menos en el ámbito de la feria, desde que la feria está incluida en la ordenanza tarifaria, es que la ordenanza tarifaria está para negociar, no está para cumplirla. ¿Sí? De hecho, Marco lo leía hace un rato. Él leía una tarifa de 550 pesos que se cobró 300 todo el año. Porque si se cobrara lo que dice la tarifaria, no habría. Porque la práctica que viene haciendo, que viene generando el Departamento Ejecutivo Municipal, es mandar una letra, pero después negociar. Es una práctica con la que yo, insisto, a título exclusivamente personal, no estoy de acuerdo. Me parece que tiene que ver con una manera de generar espacios de poder. A mí me encantaría que se cumpliera la letra de la ordenanza y que en ese sentido se mandaran ordenanzas cumplibles. La realidad es que lo que se viene mandando son ordenanzas que no se pueden cumplir. La ordenanza que rige la feria, votada en el 2001, tampoco se cumplió nunca. Y no se cumplió... En el 2011, perdón. Votada en el 2011, tampoco se cumplió nunca. Y no se cumplió nunca porque no está hecha para cumplirla. Está hecha para negociar. De hecho, a mí, personalmente, en un espacio público, como es la plaza de Villa La Rosa, en medio de la feria, el intendente me dijo, yo les garantizo que este cupo que está establecido en la ordenanza, que creo que es del 70-30, en términos del origen, del lugar de residencia de los feriantes, no se va a cumplir. A lo que muchos respondimos, usted nos está garantizando que no va a hacer cumplir la ley, es difícil de entender esto. Bueno, sí, es una práctica política. Video, incluso, sí, es por eso, está filmado. Es una práctica política con la que no abordamos, por ahí estaría bueno que colectivamente empecemos a transformarla, que empecemos a transparentar los números y que empecemos a cobrar lo que decimos que vamos a cobrar. Digo, yo realmente celebro que cuando un compañero dice, che, a mí me están pidiendo esto, pero no lo puedo pagar. El secretario de gobierno diga, vení, sentate un momento, vamos a charlar, y por ahí le cobre, por 2 meses de temporada, 1 mes solo, y le dé un recibo por lo que le cobró, ¿eh? Ahora, estaría bueno que esto estuviera explicitado en una ordenanza o saliera en un decreto, de manera que no hubiera estas situaciones donde se concentra poder en una persona, donde alguno termina negociando. Esto es lo que decía la compañera de por izquierda. Nadie nos pidió plata negra. Claro, pero si vos sí se puede mandar una ordenanza que uno sabe que se puede pagar. Si vos mirás la tarifaria, que sea representativa. Si vos mirás la tarifaria vigente actual, un productor de queso, por ejemplo, que vive fuera del ejido de La Rosa, ¿cuánto era lo que tenía que pagar? ¿Como 2 lucas por día por visitante? Es ridículo. Lo hablamos en un principio cuando usted notaba. De acá para allá, por eso digo, solo eso pasa con la ordenación. Pero empobrece la feria. Porque lo que tiene la feria justamente es que. ¿Pero cómo nació la feria? ¿Cómo nació? Mi madre no era la feria, amigo. Era la feria con la feria económica. No volvamos a la feria. La feria nació con la necesidad económica. Eran 10 puestos, uno era de mi mamá. Y te lo digo con éramos 5 puestos hace 11, 12 años atrás. Pero nació por eso, ¿y cuánta gente pasaba? Está bien, después se fue de crear esa bola grande. Claro, ¿y cuánta gente se vino a vivir acá gracias a la feria? También hay que tener en cuenta eso, porque el padrón se agrandó gracias a la feria y no gracias al dique La Viña. El dique La Viña está muy bonito, pero se agrandó gracias a la feria. ¿Cuánta gente se vino a vivir acá gracias a la feria? Me refiero a que el atractivo de una feria para el turista es justamente la variedad y la cantidad. Eso es lo que tiene esta feria, que es conocida. Yo soy hija de artesanos. Mis papás son entrerrianos y son artesanos desde que yo nací y toda la vida fui artesana y recorrimos el país. Entonces te lo digo, lo traigo para decirte que conozco muchas ferias. Empezamos los turistas. Bueno, pero te estoy hablando de lo, porque esta feria en particular, está bien, es de acá, pero sigue siendo una feria y sigue teniendo el mismo público que las otras ferias. Entonces yo te cuento que el atractivo de las ferias es justamente la variedad y que en este lugar, que aunque sea de Yarrosa, si venga gente de, no sé, de Luyaba, de Merlo, de acá de Hornillo, de otros lados, sigue siendo representativo del Valle de Traslasierra. Y creo que un poco es lo que viene el turista a buscar. Entonces, en ese sentido te explico que me refiero a que empobrece la restricción. Porque 2.000 pesos por día para un productor es una restricción. El tema es que todos tenemos que entender una cosa, cada pueblo tiene su propia iniciativa para el funcionamiento de toda la feria que corresponde, como sea en el pueblo que esté. En particular, yo hablo de la feria de Villa Rosa, hoy hay una ordenanza que está, hay que modificarla, no hay que modificarla, no sé, hay que sentarse a hablar al otro ámbito con la persona que corresponde, como hemos dicho. Perfecto, modificarla, ¿no? ¿Cómo tiene que hacer? Lo que pasa en otros pueblos, no sé, vos tenés experiencia de venir de otro lado. Pero yo no me voy a basar en lo que pasa en otros pueblos. No me refiero a lo que pasa en otros pueblos, sino me refiero al crecimiento de esta feria. Todas las ferias funcionan diferentes. Sí, o sea, la importancia de la feria, la riqueza cultural que aporta. Ustedes están organizándose, quizás nunca más, ¿no? No, pero no voy a eso, perdón, capaz que me estoy expresando mal. A lo que te quiero decir es que que otros pueblos participen de esta feria enriquece a esta feria que está acá. Enriquece, me refiero a que una persona, un turista que pasa y ve una feria de 200, 300 artesanos, no va a seguir al siguiente pueblo para ver una feria de 10 artesanos. Me refiero a eso, a en qué manera enriquece que vengan otros vecinos de la sierra, porque tampoco es que estamos hablando de, no sé, como la capital o lo que sea. El paso es que originariamente la feria pasó por distintas etapas. La etapa anterior, que quizás sea la del 2011 y que tiene que ver con esto, fue a propio pedido de los feriantes el incremento en el impuesto de para... ¿De un grupo de feriantes? Bueno, escuchemos si termino la idea. Vuelvo a repetir, hemos pasado por distintas etapas de organización de la feria. Ahora quizás haya una unificación de criterios, se han democratizado más, representan... quizá a todos los feriantes, pero esa etapa en la que se puso un impuesto para que la gente de afuera no se instalara tan fácilmente en la feria, respondió a un pedido del propio feriante de esa etapa. ¿Qué pasó? Actualmente, eran todos locales. Actualmente, ¿qué pasa? Las sociedades van cambiando. Villa de las Rosas y el pueblo de Traslasierra que más ha crecido demográficamente. Pero gracias a la feria también. Esta ordenanza que es del 2011, quizás lo que hay que hacer es el proceso que venimos hablando, de sacar a la luz de nuevo la ordenanza y realizar las modificaciones. Que esas modificaciones, si compartimos criterios, discutimos, nos escuchamos ustedes, escuchamos el ejecutivo, escuchamos a los concejales, a los representantes de todo el pueblo, podamos llegar en definitiva a un criterio de unidad en lo que tiene que ver con las cargas impositivas, con el criterio igualitario para todos, porque también hay una cuestión que la tarifaria y la ordenanza es inconstitucional, porque las cargas tributarias, según el artículo 16 de la Constitución Nacional, tienen que tener un criterio de igualdad. ¿Sí? Entonces, bueno, el año que viene, ya estamos tarde, o sea, estamos en diciembre, sesión extraordinaria. Ustedes recién ahora han podido unificarse, organizarse, tener... Seis veces, Semana Santa y nada. El consejo no llegó nada. Porque nos dijeron que lo teníamos que hablar con la municipalidad, eso se lo tiene que reclamar al municipio. Es la primera vez en la historia de la feria, porque muchas veces el Ejecutivo habla con dos artesanos y les trae a ustedes que esta es la primera vez en la feria. Esa es la primera vez en la feria. Seis veces fuimos. Esta gente que está hablando tiene un aval firmado de 250 feriantes que dicen que la comisión interna de la asamblea era representante de la feria. Hasta ahora lo que sucedía que al no estar organizado el ejecutivo se aprovechaba de esa no organización para agarrar dos opiniones de 300 puestos, claro, y decir esta es la opinión de la feria, que la asamblea soberana. Ahora eso no puede suceder porque hay firmadas 250 firmas que avalan que la representación de los 350 feriantes de la feria es la comisión interna que está representada. Y que la asamblea solidaria, todo el mundo avala lo que la feria. Digo, una cosa. Claro. El ejecutivo dice, la feria no funciona más. Y no va a funcionar más. Bueno, entonces por eso hasta la onda. Puedo tomar la palabra un segundo para rescatar y pasar el limpio algo que me gustaría pasar el limpio, que es que, bueno, teniendo en cuenta que en la tarifaria anterior se tomó en cuenta la participación de determinada cantidad de feriantes para poner ese arancel, ese impuesto, podríamos decir entonces que, teniendo en cuenta que nosotros somos la representación de la feria con la firma de todos los feriantes, con el poder de dejar copia, estamos solicitando estos cambios de la tarifaria que la estamos discutiendo hoy, que más allá de que sea diciembre y que sea fin de año, se discute ahora y hay 15 días hábiles para que se analice y se vote. Podemos entender entonces que el acercamiento de la propuesta nuestra como organizadores de la feria va a ser tomado en cuenta, como se tomó en la anterior, los datos, lo que pidieron esos artesanos, o productores, o gastronómicos, sean quienes sean los que se hayan acercado. Yo respeto lo que vos estás diciendo, porque está la mayoría... La realidad es que nosotros Pero no veo nadie nativo del pueblo. ¿Sabes lo que pasa? Sí. Y capaz que vos lo... Fueron los que se pidieron en su momento. Capaz que vos lo que podría hacer es un sábado, el último sábado del mes nosotros hacemos asamblea. Se ha ganado mucha gente del pueblo, pero mucha gente que vive en el pueblo, e inclusive yo, que hace un año que vivo acá, he recibido a gente del pueblo en mi puesto a decirme: che, yo hace más de 4 meses que tramité el permiso y me dijeron que estoy en una lista de espera. Hace 3 semanas o 4 se empezaron a liberar esos permisos y la gran, porque surgió una gran discusión, que fue en la que yo le dije tanto a Marcela como al secretario de gobierno que estaba en ese momento, ustedes insisten en que la mayor cantidad de gente del pueblo tiene que tener la prioridad en la feria y tenemos de una lista de 37 pendientes más de la mitad de la gente del pueblo. Nativo, gente de acá, Andrada, un familiar de Andrada, o sea, yo no conozco, como le dije, muchos apellidos que ustedes conocen entre todos, claro. Por lo cual, cuando nosotros tenemos la firma de... Esto fue tomado en abril, por lo cual la cantidad de gente que había en abril, uno no se encuentra con gente de temporada, sino con la gente de acá. No enganchás a un feriante que venga de otro lado en abril, pero ni perdido, ni por casualidad. Esto es la gente que es de acá, de la feria. Pero más allá de eso, los compañeros que en su momento hayan pedido que se aumentara, en su momento lo hicieron y se les tuvo en cuenta y formaban parte de la feria, y bueno, si ellos formaban parte de la feria y fueron los que se acercaron, está perfecto. Ahora nos encontramos un año después con una organización de la feria que promete ser duradera, porque la anterior... Entonces hay una interna en la feria. No, es lo que hablamos el otro día, es una democracia. Yo no estoy de acuerdo. Está reflejada ahí. Tenemos que contar los votos, porque a favor en contra y quién se abstiene. Y muchas veces, como yo te dije, he votado yo a favor, en contra de algo que salió a favor, y por más que en lo personal no me gustara, como lucho por una organización democrática que nos sirva de verdad representativa, me atengo a lo que la mayoría decide. Por más que repito, más de una vez me ha dado bronca, pero lo defiendo porque defiendo y soy consciente que a través de la organización de la feria podemos lograr un montón, una infinidad de cosas. Inclusive, en esto que le dije, esta prueba piloto que se hizo este último tiempo, se acabaron las discusiones, las peleas, las controversias. Por lo cual, es la evidencia de que los que estamos dentro de la organización de la feria venimos con promesa de continuar con una organización duradera. Una organización, nuestras asambleas son abiertas, se puede acercar cualquiera, los compañeros, los feriantes son los que tienen voz y voto, pero cualquiera puede presenciarla para ver inclusive cuáles son las opiniones del resto. Y nuestro gran desafío, estamos caminando la construcción de consenso, o sea, que no haya oposición, porque consideramos que es el próximo nivel de conciencia de los feriantes, para que no haya gente desconforme, o sea, no por abrumadora mayoría, como suelen decir, sino todos los que deciden participar, la gente afuera, la que está queriendo marcar la feria, no es nadie quien decide participar. ¿Puedo hacer un comentario? Claro. Es una cuestión de consistencia. Las organizaciones y los sistemas de organizaciones son políticos, sociales, culturales, son políticos. A ver, si yo mañana me voy a vivir a Córdoba Capital, cambio el domicilio a Córdoba Capital, cuando hay elecciones voy a votar en Córdoba Capital, no me van a preguntar si nací ahí. Yo acá vivo hace 4 ya. Por lo tanto, digo, yo voy a la asamblea porque a mí me interesa participar, porque no quiero que decidan sin que yo sepa qué. Voy, voto a favor de algo, sale en contra, como dice él. No va a haber un consenso. Yo no voy a decir, ay, ahora estoy de acuerdo porque todos lo votaron. Lo que voy a hacer es, lo voy a tener que hacer igual. Como me tengo que fumar al presidente que vote, aunque yo no esté de acuerdo. Bueno, estamos por eso. Pero digo, nunca, jamás va a suceder que los 300 puestos de artesano de la feria, no vamos a estar nunca de acuerdo, porque no pensamos todos igual, porque entre los que... La mayoría, están ahí. Está ahí. Pero digo, yo como persona que vive en el pueblo, que me vivo peleando con el que vive acá y me dice que yo no nací acá y entonces no puedo opinar, y con el que viene de afuera y me dice, ah, los que viven acá no saben nada, con ese me peleo también, o sea que me peleo con todos. No, pero te cuento, porque ese es un problema que tenemos muchos que venimos de afuera, que el de acá nos corre porque vos no naciste acá. Y el que vino de afuera a querer cambiar al que vive acá, nos corre porque nosotros le discutimos. Entonces somos como, estamos ahí en el medio. Digo, yo como persona que hace 4 años que vivo acá, que pago los impuestos acá, que compro en el pueblo, ¿qué puedo hacer como habitante del pueblo cuando desde Semana Santa tenemos una organización? Claro. Tenemos, no sé si están los papeles firmados, de las 6-7 veces que se han suspendido las reuniones. Lástima que no han venido antes, después de Semana Santa. Perdón, es que nos dijeron que había que estar. Es que supuestamente hay que ir a la municipalidad. Perdón, quiero asumir colectivamente una responsabilidad. Por eso, quiero asumir colectivamente una responsabilidad y corregir un error histórico. No, es cierto, nosotros comenzamos nuevamente, no es la primera vez, nuevamente una organización este año después de una situación muy conflictiva, y nos manejamos siempre exclusivamente con el Departamento Ejecutivo, y ese es un error colectivo de la organización de la feria, que no hemos venido nunca al Consejo Deliberante. Y esa es una responsabilidad nuestra hoy, no es una responsabilidad de la organización de la feria desde el inicio de la feria. Si el Consejo Deliberante, que no era este, y hasta donde recuerdo, no recuerdo ninguna de las caras que veo ahora como presente en ese momento, recupera la memoria de secretaría del año 2011, se va a encontrar con que no es que nosotros ahora tenemos una propuesta alternativa y una organización. En el año 2011, no esta misma gente, pero muchos de nosotros sí, presentamos una propuesta, un proyecto de ordenanza alternativo al que se había votado, que nunca fue tratado en los últimos 6 años. Lo presentamos por secretaría. O sea, de eso tiene que haber registro. Era un proyecto de ordenanza que tenía 5 artículos. ¿Dónde tenía que haber el proyecto de ordenanza? Acá. Es que era dos vías. Está bien, pero es lo que estoy diciendo. No, pero es lo que estoy diciendo. En ese momento estuvo. O sea, estoy diciendo, hoy hago un mea culpa. Este año nosotros nos manejamos con el Ejecutivo Municipal y nos olvidamos del Consejo. Ahora, no es cierto que nunca haya habido ninguna propuesta. No era este Consejo, es cierto, se lo concedo. Ahora, el Consejo que estuvo en el 2011, que duró, supongo que hasta el 2015, bueno, se habrá cambiado por mitad, no sé, nunca trató la propuesta que nosotros presentamos por Secretaría del Consejo Deliberante en el 2011. Entonces, guarda, porque no es que ahora nos acordamos de decir cosas. Hemos venido diciendo cosas por escrito, oralmente, en reuniones formales, en reuniones informales, en acta, en proyecto de ordenanza. Y la verdad es que la vuelta que tenemos es muy pobre. Ahora que no ayer. Claro, bueno, por acá. Vamos, ¿verdad? Ahora sí. Ya, para ir blanqueando, porque yo voy a hacer un corte. Sí. Me comprometí en la acudida a las reuniones cuando se genere con Marcela Cudero, que voy a hablar con personalmente para que vaya más y más. ¿Y qué vamos a estar? Bueno, vos nos has nombrado como interlocutora Marcela. Esto que hace mea culpa el Pablo, que dice no hemos venido acá ahora, fue porque tuvimos tanto de Marcela como del Ejecutivo, señor Ergi, que tuvimos la promesa concreta de que eleváramos, ¿no es cierto?, un proyecto desde nosotros para complementar la ordenanza dirigente que ya estaba de acuerdo en ello, de que no se estaba cumpliendo y que estaba desactualizado. Por eso es que hemos tenido solicitud y con mandato de la Asamblea los 6 pedidos de audiencia para que ingresara a este estamento, como tú sabes, ¿no es cierto?, por la vía de propuesta de decreto, digamos, sería la otra vía. O sea, ese es el historial desde el mes de abril, mayo, junio, hasta esta parte. Con esta organización que ha tenido, que nunca la Feria de la Rosa ha tenido una organización del peso que lleve a hacer hasta festivales culturales, incluso las encuestas que tenemos hechas de todos los feriantes. Eso es lo que hablamos otra vez. Ahí, claro. Si generamos, primero, generamos que el espacio se libere, como le dije el otro día, no sé si han tenido respuesta a los compañeros de ustedes feriantes, que no tienen un registro ahí. Ese es un paso como para ir ganando el espacio para poner la mesa. Claro. Se avisó y se tienen que empezar a hacer multas si estacionan igual. Queremos que no tenga conflicto con ellos. No, es que igual, nosotros no le podemos hacer la multa. Igual ya este fin de semana ya había multas. Hay un claro, nosotros estamos de acuerdo. Hay un que lo que pasa, si la mayoría decide, que eso, que es lo que pasó, la mayoría ha decidido de que es la idea de poner, los que no estén de acuerdo no van a tener que otra opción que adoptar la misma opción que todo el resto. Hay un, cuando hay un te dan la multa, porque si no, no lo van a hacer. En la última sesión, cuando vinieron, claro, con el bloque del oficialismo como de la oposición, en sacar de nuevo la ordenanza, traerla de nuevo la ordenanza del 2011 para que la traten. Eso fue el último consenso, sí, de la última sesión. Entonces, bueno, lamentablemente nos queda esta temporada que tenemos que llenar de paciencia entre todos. Trabajar lo mejor posible y que trabajen. Te ocupar estos meses para hacer un libro de propuestas. Todas las ideas que puedan, cosas a modificar, con lo que tiene que ver con la tarifa, todo. Está, claro, votado, puede pasar a otra cosa. Puede pasar que ustedes armen todas las propuestas, nosotros también, cada uno tenga sus propuestas, y vamos al Ejecutivo, que es el único autorizado para armar la Asamblea Extraordinaria, y tenemos un tratamiento en la temporada. Con una asamblea extraordinaria. Le voy a dejar una pregunta. ¿En qué se basa? En que tengamos la cola caliente, que nos movamos. Tanto sí, ustedes como nosotros. Nosotros a predisposición para tratarlo. O sea, tenemos una propuesta concreta. Hay acciones concretas físicas que los municipios, cuando van a peatonalizar una calle, ¿no es cierto?, toman como primera medida. Que no es solamente la restricción de tránsito. Ustedes estaban hablando de cuadras de adoquinado, recién seco, háganla efectiva sobre la calle Los Molles. Que sea de tránsito restringido durante la normalidad del cotidiano y que sea prioridad peatonal, que eso va a ser beneficio para... No, pero eso se hace con un adoquinado sobrellevando los niveles, que no quieren los mejores cruces. Eso. Perdón, discúlpame, quiero tomar un poco de atención al pedido a la posibilidad de acudir a un pedido de decisiones. extraordinaria para tratar de hacer una modificación. Nosotros ya tenemos el proyecto, lo tenemos, como le decimos, nos comprometemos ahora, es más, hoy mismo lo traigo, o se lo alcanzo, o se los alcanzo a ustedes. Sí, habría que dejarle una copia a cada uno. Sí, te metíamos a pasar el primero. De sufrir una modificación tampoco implicaría un trabajo muy extenso, pues sería una o dos modificaciones. Y bueno, que exista este compromiso, una de estas modificaciones en realidad sería el compromiso de que la nueva ordenanza de la feria se trabaje de manera conjunta con los representantes de la feria. Nosotros después podríamos esperar tranquilamente hasta que comiencen nuevamente las instancias legales tal cual como son. Pero haciendo esa pequeña modificación, nosotros ya nos quedamos tranquilos que lo que nos sucedió en estos últimos 6-7 meses no va a volver a suceder, porque ya es, bueno, está bien que se puede tomar un decreto y borrarlo, ¿no? Pero nos dejaría a nosotros la tranquilidad de saber que en la próxima ordenanza de la feria, la comisión de la feria va a estar presente como para velar por los intereses de la feria. Y reconocido por el Ejecutivo. Exactamente. Claro. Eso es lo que, así quería contar eso. Hay consenso en eso. Perfecto. Hay que aprovecharlo. Ustedes eran una ordenanza del 2011 y no se haya podido sacar, ya estamos en 2018 entrando. Entonces, aprovechemos que hay consenso y trabajemos puntualmente todos. No. La idea sería esa. Ahora, a lo largo de estos próximos 7 meses, debo reconocer que yo ya me encuentro un poco descreído de la palabra. Perdonen, no la de ustedes, porque sinceramente desde que estamos acá, eso es verdad, un trato totalmente diferente al que estuvimos hasta ahora. Pero si hay algo que aprendí en este tiempo más que nunca es que las palabras se las lleva el viento. Entonces tal vez una pequeña modificación que no implique un gran trabajo de planificación de un nuevo proyecto nos permita la tranquilidad de saber que, llegado el comienzo de las nuevas instancias legales para avanzar sobre el tema, nosotros ya estemos incluidos dentro de la mesa de diálogo para la conformación de esa nueva ordenanza. Cualquiera de los concejales tiene la autoridad y la función de sacar a la luz para el tratamiento cualquier ordenanza. El costo político de su tratamiento no es expreso de cada una de las bandas, tal cual. Pero, digamos, hay un compromiso del Ejecutivo y de nosotros también de tratar el tema. O sea, no se queden con que, bueno, allá también han tenido un tratamiento, digamos, los han escuchado. Sí, pero sí. La vía para la creación de ordenanza a través de la representación después del Consejo. ¿Sabes qué pasa? Perdón, eso quería decir. Que a veces da la sensación, hablo por mí en particular, de que a la feria no se la tome en cuenta. Hay una visión idílica de que el que vende en una feria anda mirando las florcitas y los conejitos y ve el sábado porque no tiene nada que hacer. Sí, los productores de comida, la juntan con palo en verano. Sí, ojo, porque cuando llueve se tienen que comer toda esa comida y no tienen un peso en el bolsillo, cosa que no le pasa a un restaurante. Yo me quedo produciendo en mi casa todo el día. La luz, la garrafa, la comida, todo lo consumo acá. Entonces hay una idea de como que no hay equidad, digo, se nos exigen a veces cosas como, por ejemplo, que los 300 tenemos que estar de acuerdo. Si hay dos que nacieron y vivieron toda la vida acá, que no quieren que pueda venir artesano de afuera. No, a ver, somos 300, si 200 queremos y 100 nacieron acá y no quieren, no, la democracia no funciona así. Entonces estaría bueno tener eso en consenso. Si se va a llamar a todos los comerciantes de la zona para ver si están de acuerdo o no con lo que se haga en la feria, está perfecto. Pero cuando se modifica algo que tenga que ver con el comercio, llámenos a todos los artesanos a que opinemos, a ver si queremos que los comercios hagan o no hagan eso. Seamos justos, parejos y democráticos, porque si no, nosotros sentimos que somos tratados como chicos de un colegio secundario yo particularmente hace 10 años que vivo de la artesanía, tengo un título y todo y lo dejé, vivo de la artesanía, digo, es un laburo y lleva mucho laburo. Y a veces es mucho más fácil laburar en un lugar donde tenés un sueldo, donde sabes que si llueve, si hace frío, si hace calor, si hay turismo o no. Y aparte no de una necesidad, como dijo él, es una elección de vida también. Claro, y no está bueno saber que el ejecutivo... nació como una necesidad. Pero digo, no está bueno esto de que si el ejecutivo quiere, mañana no hay feria. Pues si el ejecutivo quiere, mañana no puede cerrar todos los comercios del pueblo. No, entonces estamos hablando de un espacio público. Yo no le voy a dar la idea que le dio a mi madre. Pero digo, estamos desprotegidos. Una pregunta, ¿por qué paralimos con algo y ustedes se quieren con algo? ¿Por qué no ponemos unos ítems en los acuerdos? Lo firmamos ambas partes y lo vamos todos. Claro, eso está bien. Por esta idea de hoy. ¿Ustedes acuerdan de que se puede rediscutir, adornar, poniendo en contexto? Eso es lo que estamos diciendo. Un acuerdo. ¿Ustedes acuerdan con? En 15 días, claro, la posibilidad. Yo no me atendía porque no es. No sé para tratar, sino más. Los 10 años que usted. ¿Qué va a hacer la cosa? Bien, no me quiero preguntar, no tengo idea. Decía de 15 días hábiles de evaluar esto de la tarifaria. Sí, me parece bien. Bueno, ¿por qué no mostramos los secretarios, nosotros, los cuatro ítems que estaban ahí, si no vamos con algo? Y si no, como decía acá el compañero, las palabras se me dio el día. Pero si la tarifaria ingresó la nota. No, no. Si hay un acuerdo, volverse a encontrar. Yo me llevo todo, tengo todo grabado, los billetes, así que quédese tranquilo que lo que hemos discutido, por lo menos de mi banca, lo vamos a analizar y lo vamos a poner en consideración para como sea la votación dentro de 15 días. Pero con respecto al otro tema de la elaboración de la ordenanza. La mirada está de claro. Ver la posibilidad de las tarifarias. Estos elementos que se van a rever. Y esté acordado que ustedes van a invitarnos para ver la posibilidad de que claro que se resuelva. Sí, pero a veces hay temas que le gusta a un ciudadano, otros no. Pero sería bueno, en este caso que en particular, que aproveche para recordarnos el valor que tiene. Con respecto a la ordenanza que rige la feria, el proyecto consensuado en la asamblea, el departamento ejecutivo municipal ya lo tiene. Nosotros nos comprometemos ahora, en su versión digital se lo podemos dejar en este momento. Y por escrito dentro de 10 minutos. Y le dejamos una copia a cada uno de los bloques para que tengan el tiempo que consideren necesario para tratar. Por mail, es verdad. Por eso voy a mandar directamente. Ahora con Marcela, para ir juntándonos. Y vamos adelantando el tiempo. Perfecto. Alguien me vuelve la ordinaria. La sorpresa de los más desmovilizados. Perfecto. Muy bien. Listo. Bueno, gracias por escucharnos. Chicos, que sea presente.